Bienvenidos y bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll. Volvemos otra semana al pie del cañón, ofreciéndote lo mejor del rock, del punk y del metal. Comenzamos en casa, comenzamos con Bill Metal, uno de los temas no incluidos en ninguno de sus discos hasta el momento. Un tema que aparecía la pasada semana en mucho más que rock and roll, nuestra edición televisiva, en la entrevista realizada a la banda en su local de ensayo. Hablamos del tema Luna, hablamos de Bill Metal y con ellos comenzamos esta emisión de mucho más que rock and roll. Herética, con Pacho Brea a la voz, lanzan su primer disco, Aún Hay Quien Llora. Herética nace de la mano de Peter y Javier a punto viajando, junto a Payo Brea, Ankara, que dan el paso de meterse a grabar su primer disco, que contiene 7 temas y que sale de la mano de Demon Records. El disco se ha grabado en los Muria de Estudio, en Bagadeo y Megazone, Ourense. Las mezclas corrieron a cargo de José Rubio. Según el propio vocalista Payo Brea, los temas recuerdan a Stratovarius y los primeros Avalanche. Ahora toca a ti decir sí o no. Perder el miedo, esto es Herética. Te veo desde que tu voz se fue en el humo de un sueño, y aunque más allá de tus ojos no exista la luz, resistiré. We'll be right back. Quien nos llega en este momento sin mirar atrás es Arias. No estoy para nadie, es el título debut en solitario de Arias, el alter ego del guitarrista Manolo Arias, conocido por su trayectoria en bandas como Niagara, Atlas, Ñu, Muro, Bella Bestia, Motores o Monterrey, productor de Barón Rojo y Guanatango, Estafa, Ars Armandi, Muro o Síncope. Ahora, en solitario, su primer trabajo discográfico bajo el título de Arias, Sin Mirar Atrás, es el título de la canción No Estoy Para Nadie, su disco debut. Un clásico casi se ha convertido en mucho más que rock and roll. Cada disco editado, sacado al mercado por Quique G. Camaño. The Price of Progress, el precio del progreso, fue el nuevo single de Asia, Quique Jaamaño y Jacob Poulsen, extraído del último álbum de la banda llamado Disclosure of Technology, donde Quique profundiza sobre las directrices marcadas por una sociedad y un mundo donde actualmente el uso de la información y de los avances tecnológicos IDU y su secretismo crean auténtico poder. También editado por Demon Records nos llega Saedin, una banda granadina fundada en el 2015 por un grupo de amigos que compartían un pasado musical juntos. Su nombre en árabe se debe al barrio que les vio crecer, el Saedin, que significa tierra entre ríos. De la mano de su productor, Antonio Ferrera, Cuentan con dos álbumes de estudio, Amor en Granada de 2016, autoeditado, el cual presentaron en diversas salas y festivales de Andalucía, y el actual, Entre Ríos, de este 2020, como bien decíamos al principio, editado por Demon Records. Solo Terror Mundin saca su primer largo, su primer trabajo discográfico, que lleva como título su propio nombre, Terror Mundi. Lo tenemos aquí en Mucho Más Que Rock and Roll. Vamos a hacerlo sonar. Te sonará bastante a eso de metal o rock urbano, una mezcla de ambos estilos. Tanto es así que títulos como el que vamos a escuchar, Duro Como el Acero, dejan pues casi bastante claro el camino que Terror Mundi parece que quiere volver a explorar. Nos llegaba nuestro correo electrónico sancoyo.com@gmail.com. El disco, el nuevo trabajo discográfico, el reciente que ha lanzado Jesús CG, bajo el título de Clover Files. La verdad que poca más información tenemos del disco, ya que donde supuestamente tendría que venir el press kit de la banda, solo venía el disco. Así que por nuestra parte, por el momento, haciéndolo sonar en mucho más que rock and roll, y en cuanto tengamos más información de Jesús SG, pues la iremos ampliando en sucesivos programas. Por lo pronto, nos vamos a quedar con Cosmic Energy, uno de los temas que componen este debut de Jesús SG. Mandamos unos fuertes saludos a todos nuestros oyentes de Radio Insular de Lanzarote, de Radio Pimienta, Salta Mata Radio y por supuesto en cdmusicradio.com, la nueva emisora donde emitimos mucho más que rock and roll. A todos ellos, pues darles las gracias por dejarnos parte de su parrilla semanal emitir este tu programa, mucho más que rock and roll. Nos vamos a trasladar ahora hasta Italia o a Roma. Vampires of Roma, Die, Die, Die. El próximo 27 de noviembre saldrá en formato CD el primer larga duración de Wild Rather Rollers, Imperial Stout Motor Oil. Así se llama el disco de esta banda que se estrenan en formato CD. La grabación y mezclas ha sido responsabilidad de Javi Félez en los Montower Studios y la masterización se realizó en los estudios Audio Siege Studios en Portland, Oregón, en los USA. Lou Anderson, guitarra y voces, Albert Boni, batería y Rick Digman, bajo, forman Wheel Rod Rollers. Sonando en mucho más que rock and roll, primicia antes de que aparezca el disco el próximo 27 de noviembre. Desde Zaragoza nos llega este, digamos, rock metal power trío, una banda formada en el 2014 donde militan actualmente Javier Fernández, guitarra y voz, Jesús Jimeno, bajo y coros, y Rafa Corres, batería y coros. Nuevo trabajo discográfico, tres videoclips editados desde que saliese este nuevo disco, lo que nos presupone ya directamente una movilización por parte de la banda bastante importante a la hora de dar a conocer su música, ya no solo en el formato de toda la vida del CD, sino que también lo hacen utilizando otras redes sociales como es YouTube, y no simplemente en el hecho de un video lyric, sino de un propio video musical 3 que llevan hasta el momento. Date un saltito si quieres por su página web, Los Restos Humanos, que es como se llama esta banda. Mi Infierno, con ellos vamos, pues ya casi nos queda muy poquito para ir cerrando mucho más que Rock and Roll. Espérate, porque ahora llega Tralla, más de la que hemos ido haciendo sonar en esta semana. vuelve Ed Hedon con nuevo disco, Genesis, cuyo single de lanzamiento es Sombra. La banda liderada por Andy viene con aires renovados y con su particular metal, con toques heavy metaleros, pero con una clara base de metal moderno. El disco saldrá bajo el sello On Fire Record el 5 de marzo de 2021, así que apúntalo por ahí, que en marzo, nuevo disco de la banda. Cool. El tema que escuchamos de Gidón era Sombras, que parece que olvidé nombrarlo. Nos vamos ahora con Incursors, una de las bandas folk metal con mayor proyección de España. El pasado año llegaron a tocar en festivales como el Metal Days en Eslovenia o el Milagre Metaleiro en Portugal. Su nuevo disco, Barcavin, cuyo título adopta también su primer single, van a dar el resto para consolidarse y dar el salto necesario a la siguiente liga. Febrero de 2021, 5 de febrero de 2021, parece que también es fecha para su próximo disco también a través de On Fire Records. Nos quedamos pues con el mismo título que acabamos de decir, Barcavin. Y con ellos nos despedimos hasta la próxima semana aquí en Mucho Más Que Rock and Roll. Terminar saludando a cdmusicradio.com, Radio Insular de Lanzarote, Radio Pimienta y Asalto Mata Radio. Nos vemos, nos oímos la próxima semana aquí en Mucho Más Que Rock and Roll.